Eugenio Cutica, buenas noches, bienvenido. Hola, Hugo. Gracias. Artista plástico nacional e internacional. Aquí en Por Amor al Arte, él eligió Naranjo en Flor. ¿Es un tema que querés? Sí. Ay, bueno, somos muchos, ¿eh? Sí. ¿Te gusta la versión del polaco? Me encanta, sí. Bueno. Bueno, bienvenido, Eugenio. Gracias. Hace unas dos o tres semanas nuestra compañera Jusid, que hoy no está, habló de vos muy bien a tus espaldas. Ah, miramos. De la exposición esta que estás haciendo en el Museo de Bellas Artes, ahí en Libertador 1473. Ajá. Hasta el 14 se puede visitar, ¿verdad? Hasta ¿Tengo bien la data? Hasta el 7 de junio. Hasta el 7, una semana antes, hasta el 7 de junio. Exacto. Bueno, pero para hablar de ella, para hablar de tu vida de artista y de tus sueños de artista, es que te invitamos, y para homenajearte y decirte de nuestra admiración. Es un honor para mí estar en la Radio Nacional. Bueno, gracias. Una radio que amo. Qué bueno, bueno, muchas gracias. ¿Cuánto? Hay 52 obras en esta exposición, ¿no, Eugenio? Sí, creo que sí. 52. ¿Que abarcan qué periodo de tu vida? ¿Cuánto? Y es el trabajo de los cuadros más emblemáticos de los últimos 40 años. ¿Los últimos 40 años? Sí, 40 años de trabajo ininterrumpido. Uh-huh. Una porfía que continúa. Que surgió desde que tengo 7 años y que me propuse continuar pase lo que pase. Y bueno, ¿cómo surgió a los 7 años? Quiero esa imagen. Bueno, yo tenía como... me gustaba mucho jugar solo. Sí. Jugaba... Me encantaba la plastilina. Y jugaba mirando un rincón de la cocina durante horas y horas. A tal punto que mis padres pensaban que yo tenía cierto grado de autismo. Pero yo estaba en el mejor de los mundos, entraba como en un trance, donde ahora me explico, después de leer ciertas cosas, que se diluye la diferencia entre el sujeto y el objeto, ¿cierto? Entre... No hay velos entre uno y otro. Exactamente. Uh-huh. Es un estado mental de alta concentración, donde desaparece el tiempo lineal y uno entra en una presencia y un presente ligado a la eternidad, ¿cierto? Es una experiencia mística. Yo tuve la suerte de que me suceda, sin proponérmelo, a muy temprana edad. Y además la suerte de que no te asustara, sino de que te estimulara. Bueno, en ese momento no me asustaba porque no sabía bien lo que me pasaba. Claro. Cuando sí me asusté mucho fue en otro llamado que tuve muy fuerte a los 22 años. Ahí sí estuve en estado de pánico. ¿Por qué? Porque empiezan a suceder cosas extrañas ligadas a la percepción, es decir, a la anulación del hemisferio izquierdo y aflora el otro hemisferio. Y uno empieza a ver cosas. Uh-huh. Entonces tiene miedo, la sospecha de que tal vez uno se esté volviendo loco, ¿no es cierto? Eso causa un gran temor. Entonces como que huí de ese llamado. Y después tuve otro más a los 42 años y ese sí, lo acepté. Y a partir de eso hubo un cambio muy grande en mi obra. ¿Te entregaste a los 42? Sí, me entregué a este... A esta a eso que no podías ponerle nombre. Claro, yo lo llamo ahora, por ejemplo, una de las formas de llamarlo, la frecuencia sublime del no tiempo. ¿Del no tiempo? Mm. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Porque se desvanece la manera cotidiana de nombrarlo al tiempo, en horas, en días, en semanas, entendiendo bien? Es porque pertenece a una zona... Entonces, donde desaparecen, hay dos días que no existen, ¿no es cierto? El ayer y el mañana. Uh-huh. Lo único que tenemos es ahora, este momento. Y entonces el arte a uno lo ubica dentro de esa dimensión. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces por eso es el no tiempo, porque el arte de por sí como disciplina y en todas sus disciplinas está ligado a lo eterno. Ahora, interesante lo de la frecuencia. del no tiempo, porque la frecuencia efectivamente tiene que ver con el tiempo, y de hecho las frecuencias se miden en ciclos por segundo. Entonces, que sea una frecuencia la del no tiempo, llama justamente a reflexionar y a encontrar tal vez otra mirada y otra definición a eso de la frecuencia. Estamos hablando en una radio que justamente transmite en una frecuencia. Exactamente. Tiene que ver con esto, con las ondas, con este, se podría decir, ahora se me ocurre, que la radio no es esto que estamos viendo, este micrófono, este lugar, sino que son las ondas, claro, que viajan, que desde viajan la por la planta transmisora de Pacheco, que es el último lugar donde sale la señal al aire, al éter, hasta que llega a la radio que nos está escuchando. Exactamente, entonces es algo que pertenece a lo invisible, ¿no es cierto? Ahora, lo paradójico es que lo invisible entonces se vuelve más real que la realidad. La niña esa que protagoniza varios de tus cuadros, esa, la llamo semi-invisible, me gusta llamarla así. Ah, bueno, tiene que ver, yo le otorgo ciertas transparencias. Sí. Para darle un carácter simbólico, ¿no? Es uno de los símbolos que se superponen en ese icono, que se va repitiendo hablando de frecuencias. Y por ahí cuando no está uno la busca. Sí. Este, sí, te decía que hablando de frecuencias se va repitiendo como si fuera un mantra. Uh-huh. ¿No? Entonces es un icono muy fuerte que la voy ubicando en distintas obras. Tiene tres núcleos la muestra esta, los inicios, sí. El grito y el silencio. Sí, exactamente, ajá. Sí, uh-huh. Así es. Este, los inicios es cuando uno trata de adquirir cierta maestría, trata de entrenarse la mano para que prácticamente no piense, como que la mano tenga una mente propia. Y después este, uno quiere expresar en la juventud lo que es inherente a las emociones, como una pintura que nace de los riñones, del hígado. Y después el mismo arte, la misma pintura va llevando a uno por un sendero de evolución, donde uno va haciendo como un círculo, ¿cierto? Algo así como el viaje que habla Joseph Campbell. Este, una especie de viaje iniciático que es este, casi imposible de detener. Y ahí está lo bueno. Sí, sí, porque algo se encuentra. Claro, siempre. Es algo que vale la pena hacer. Yo pensaba en tu arte, en el de la pintura. Claro, cuando el actor actúa necesita que estén viéndolo mientras lo ejerce a lo suyo, como sí, el cantor, sí, como el músico. Lo completa. Lo completa el que está mirando. En cambio, el artista plástico trabaja solo y después deja a sus criaturas ahí, no abandonadas, pero digamos, sí, a disposición de los especializados de y lo de verá. Los no. Bueno, la pintura tiene ciertas peculiaridades que otras artes no tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, el baile, la literatura, el cine necesitan del tiempo. Hablando del tiempo, sí, ¿no? Está siempre presente. Este. En cambio, uno cuando ve un cuadro, en un segundo, es como un golpe energético que le pega en el pecho al espectador y que dispara ciertas efectos dentro de la mente-cuerpo que nos hacen recordar lo ontológico, lo más importante, ¿cierto? Y para mí, como espectador de un cuadro tuyo o de una obra de teatro o de un recital, a mí me sucede, digamos, lo mismo. Cuando algo me atrae, me toma y me transforma y me lleva. O sea, que lo que me gusta a mí es que me arranquen de la realidad y me hagan sentir que lo real es esa obra o esa canción que me están... Claro, bueno, eso es lo que... Ese transporte, ¿no? Ese transporte. Sí, ¿no? Ese efectivamente es el poder que tiene el arte, ¿no es cierto? En un segundo nos introduce en otra dimensión. Sí. Y bueno, eso es el poder que tiene. Es un poco lo que decía Borges, ¿no es cierto?, de que la verdadera realidad está en los sueños. ¿No? Eugenio Cutica, ¿y cuántos años tenías y cómo fue la instancia aquella en que, según he leído, tuviste que restaurar un Bernie? Porque vos trabajaste frente, con él. Claro, fuiste así. Y acá cerca, ¿no? En las Galerías Pacífico. Bueno, yo tenía 21 años y siempre fui de la idea de que lo artístico se transmite por proximidad. Entonces, así con cierto no conciencia de lo que hacía debido a... con esta especie de pretensión de la juventud, fui ahí a Caballito, al taller de él, le toqué el timbre con unos dibujos y él me atendió, se los mostré, y por esta cosa que tienen de comunicación entre artistas, él vio los dibujos y ahí inmediatamente me dijo, me preguntó si quería ser su asistente. Y después fui a la Galería Pacífico y directamente me dijo que empezara a restaurar los murales de él, de Spilimbergo, de Urruchúa y de Castañino. Yo estaba como paralizado. Él me otorgaba esa autorización. Yo con mucho miedo, en un mural que medía decenas de metros, hacía centímetro por centímetro. Y él venía y decía, no, pibe, así no. Le daba brochazos. ¿Tenía buen modo o era intimidante? No, él era completamente zen. Sí, era muy callado, muy silencioso, trabajaba. Él lo único que quería era que lo dejaran tranquilo. No, y me quería muchísimo porque yo no hablaba tampoco. O sea, yo estaba completamente consciente de que estaba ahí para aprender y muy atento a lo que él iba haciendo, con una atención casi telepática, adivinando lo que él necesitaba. ¿Y qué recordás que aprendiste fundamentalmente con él? Bueno, lo que se aprende estando con un maestro así es algo que se adquiere por contagio. Es como la transmisión de una llama que se hace por proximidad. No se aprende a pintar pintando. Se aprende a pintar estando cerca de un maestro. Es algo que se transmite y que queda para siempre, para toda la vida. Es un contagio entre emisor y receptor. Exactamente. Y pasa esa llama, ¿no? El pase de Santor. Exactamente, sí. Es así, tal cual. Es una transmisión del fuego de los dioses. Pero ¿cuánto aliento te daría eso? Te debe haber dado eso, ¿no? ¿Cuánto aliento debe haber dado eso para... Bueno, yo estaba en un estado así como de epifanía constante. Porque en aquel tiempo, Bernie, él estaba día por medio en la televisión. Sí, era muy... Y los pintores eran formadores de opinión. Bueno, en el trabajo que hace poco hablamos de Juanito Laguna, de la producción discográfica, está la voz de él. Está la voz de él relatando quién era Juanito Laguna, contando la historia. Y como así muchas veces, los poetas no son tan buenos a la hora de decir sus propias poesías. Sí, es verdad. Grandes poetas cuando recitan... uno choca, ¿no? Como cuando veía el dibujo de Mafalda en la televisión y escuchaba la voz de Mafalda, algo había que chocar. Esa no es. Bernie diciendo aquello, ¿no? De que Juanito Laguna era un niño pobre, pero no un pobre chico, ¿no? No un pobre niño, pero lo decía con una manera poética. Poética. Entonces tenía también ese tono, ¿no? Eso que es que, decías, bueno, es los que... silencios y también del tono. Es que ciertos pintores, como él, son poetas. En realidad la pintura es poesía muda. ¿Y vos como maestro, hoy por hoy? A mí me encanta... ¿Vos te refieres a la docencia? Sí, a la docencia. Me encanta la docencia, pero no tengo tiempo de hacerlo, ¿no? Pero muchísima gente me pide. Yo lamentablemente... Me encanta la gente a mí, yo pinto a la gente. Y el contacto... este tema de transmitir conocimiento. Pero en este momento no puedo. No puedes. Lamentablemente. ¿Vos vivís en Buenos Aires y dónde más, Eugenio Cutica? Bueno, yo oficialmente resido Tenés un domicilio oficial y uno blue. Sí, en East Hampton, New York. Ajá. Ahora hace 8 meses que estoy en Buenos Aires a raíz de esta muestra. De esta muestra, bien. Sí, que fue un trabajo titánico. Pero bueno, hace 20 años que resido en la ciudad de Nueva York y siempre vengo acá, nunca dejé de venir. ¿Con qué frecuencia? Y llegué a hacer hasta 4 viajes, 5 viajes por año. Ah, bien. Sí, sí, sí. Tengo mucho contacto con la Argentina. Argentina es, yo siento que yo soy argentino. ¿Dónde naciste? ¿En qué barrio? Nací en el Sanatorio Tamendi, en Barrio Norte, y después viví toda mi infancia en Villa Devoto. Bien. O sea que aprendiste ya a extrañar Estados Unidos y Argentina. Sí, mira, te digo que este estado mental que lleva el arte es como que uno no extraña, porque es como que uno aprende a que todos los lugares son nuestro hogar, mi hogar. El hogar es donde vos estás. Exactamente, esa frase famosa que uno vive en sus zapatos, esa es la vida del artista. El artista siempre es un extranjero. Es parte de su condición de artista. Parte de su condición de artista es ser un resignificador de mitos. Y para poder hacer eso, se tiene que alejar de los mitos. Lo nombrabas a Campbell hoy con los mitos. Sí, exacto. Es el libro precioso, ¿eh? Es un libro tremendo. Tremendo. Que explica muchísimas cosas, sí. Sí, sí. Sobre todo el fenómeno que produce el arte. ¿Qué otro arte, además de la pintura, vos como espectador o como oyente te atrae, te lleva, bueno, te enamora? Yo hice todo un plan de que me fui entrenando. Yo me dediqué al no ser. Es decir, siempre tuve facilidad, sobre todo para el dibujo. O sea, una gran habilidad. Y después decidí entrenarme en todo lo demás, como para adquirir una segunda naturaleza en aras de una completud. Para que después ser yo una completud en sí misma y todo lo que haga salga de forma artística, ¿no? Fue un plan. Entonces estudié escritura creativa, poesía. Estudié en la Universidad de New York edición de cine, estudié cine independiente, estudié teatro, y después hice muchos deportes, muchas actividades, como para sacarme de encima los deseos, ¿no es cierto? Para llegar a instancias más elevadas. O sea, primero me propuse hacer de todo, para después... Ir despejando, porque el deseo es lo que nos aferra a la tierra. Sí. No, para poder llegar a instancias más elevadas, es necesario desprenderse de ellos. No restringirlos, porque después afloran de alguna forma. Como decía el poeta Blake, el que no desea y no obra engendra peste. Exactamente. Entonces, hice como un curso de sacarme todo lo que tenía ganas de hacer, porque soy un entusiasta empedernido, y para llegar a esa instancia, que es la verdadera libertad, ¿no? La ausencia de deseo. Que estábamos hablando recién de Campbell, pero ¿qué libro hay que leer? ¿Qué libro hay que leer? Estaba hablando de arte, hablando... Bueno, yo quisiera saber, esta radio llega a todo el país, sí, ¿no es cierto? Y más allá también. Bueno, yo lo que... le recomendaría a los oyentes, sí, es que entren a YouTube, sí, o a Google Video y escuchen a los maestros espirituales antes de dormir. Es decir, yo ya casi no leo, o leo solamente poesía, pero sí escucho a los grandes maestros, a los maestros de las filosofías orientales. Son los que te calibran. Sí. Y son las frecuencias. Sí. Y sobre todo, escucharlos antes de dormir, porque esa es la hora del que tiene ciertas inquietudes vinculadas a la metafísica, a lo artístico. Sabes que te escucho y volviendo, me quedé con algo que decías antes, en YouTube también y en los videos de Google, sobre todo en YouTube, hay mucho video, pero sobre todo audio trabajado en lo que se llaman sonidos binaurales. Que trabajan hablando de los dos hemisferios, sí, y demás, que se deben escuchar, y te dicen muchas veces en las indicaciones, con auriculares, porque trabajan en frecuencias distintas, y mucho de eso tiene que ver con la relajación, con la meditación, con la reflexión. Exactamente. Tienen, sí, palabras de un montón de o de maestros o de guías, algunas son meditaciones guiadas, que es otra cosa, pero es muy interesante lo de los sonidos binaurales, especialmente a esa hora, es una experiencia interesante, ¿eh? La de, con algún auricular uno se va desenchufando, pero no durmiendo. No, es un estado de reposo, pero un estado de alerta, ¿no es cierto? Por lo menos al principio, cuando uno lo escucha, antes de dormir. Alerta percepción. Exactamente, sí. No me imagino a Eugenio Cutica mirando televisión a la tarde. Los programas de la tarde, no, el bailando. Sí, a veces me da por un poco de entretenimiento. ¿Y te gusta, más allá de la vanidad, digo, por la curiosidad del propio artista que trabaja en soledad como vos? Sí. ¿Te gusta, te atrae curiosidad ver el comportamiento de la gente frente a tus cuadros? Sí, eso me encanta. ¿Sí? Porque yo soy un artista de que no trabajo por los canales intelectuales. Uh-huh. No, por ejemplo, no pienso, pongo un punto aquí, una línea. A mí los cuadros es como que me bajan, como fichas, sobre todo a las 5 de la mañana. Mi esposa anota en una libretita, porque si yo prendo la luz y me pongo a escribir, se rompe ese hechizo. Sí, se pierde. Se pierde para siempre, nunca más se recupera. Entonces mi esposa anota y después los pinto, ¿no es cierto? Uno es un vehículo, es como una antena de una de esta frecuencia o de inteligencia del universo que a uno no le pertenece. Bien. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Porque esta introducción era para... La pregunta era, ¿qué te pasa con la gente que se enfrenta a tus cuadros? Ah, entonces, como yo hago los cuadros de esta manera, sí, son más que imágenes, son como entes energéticos, donde a través del lenguaje de la pintura yo tengo una relación amorosa con el espectador. En realidad yo busco hacer el amor con los que miran los cuadros. Y entonces sí, por eso me interesa tanto la reacción de la gente. ¿Y lo que te puedan decir? Lo que me digan también. Porque lo que me digan o la forma en que lo ven es una energía que me llega, que después utilizo para hacer más obra. Uh-huh. ¿Qué artistas te llega, hablando de artistas plásticos, ¿no? ¿Cuáles son en la actualidad o tal vez en tu historia los que te llegan, los que te conmueven y los que logran en vos el efecto que vos soñás o querés lograr en los que ven tus cuadros? Bueno, hay artistas, por ejemplo, Francis Bacon, en la retrospectiva que se hizo en el Metropolitan, habré ido unas 16 veces, 15 veces anteriores salí con dolor de cabeza. Fue algo como que lo vi como hecho por un extraterrestre, ¿cierto? La tremenda energía que había ahí. Me gusta Kitaj, me gusta Anselm Kiefer, me gusta Eric Fischel, me gusta Julian Schnabel. Todos esos son los que me movilizan. En general son artistas expresionistas, así que pintan como si el corazón les saliera por la mano. Sí, eso es maravilloso. Sí. Eso es maravilloso, porque se percibe. Y uno se los lleva puesto después a los cuadros de Cutica. Te vas caminando como venías. Bueno, pero... sí, lo que está pasando es algo increíble, ¿no? ¿Sí? Que nadie se... sí, porque ya lo vieron la muestra en 3 semanas, más de 65.000 personas. La vi. Sí, vamos a decir los horarios. Muy interesante, Eugenio. También que se ha visto, y no es habitual, una linda campaña en vía pública. Es buenísimo, sí, eso es muy bueno. Sí, sí, también. Sí. Martes a viernes de 12:30 a 20:30 y sábados y domingos de 9:30 a 20:30. Esto es en el Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida Libertador 1473, ahí cerca de Pueyrredón. Sí. ¿Y cómo ves al argentino por ahí a Buenos Aires con el tema museos? ¿Te parece que estamos a la altura de las grandes circunstancias? Bueno, mira, en general el tema museístico de Buenos Aires lo veo como que hay un cierto atraso, sobre todo lo que es los museos públicos, en una concepción, viste cómo es todavía el rugby amateur, o es una concepción del museo vinculada a una mística que está un poco alejada de la realidad en este momento, de la realidad plástica mundial. Ajá. Se considera, por ejemplo, sí, cuando yo hace un año y medio me invitaron para esta muestra, hubo un cambio de ministros de sí, cultura. Pasó de secretaría a ministerio, además. Sí. Y entonces fui a hablar con la autoridad del museo y me dijeron, mira, no sabemos si vamos a hacer tu muestra, porque este museo, nosotros hacemos muestras con pintores reconocidos por el tiempo, la mayoría muertos hace 100 años. Entonces dije, bueno, mira, por un lado me pone un poco triste si no puedo exponer, pero por otro lado me alegra de no pertenecer a esa categoría. Estás vivo. Bueno, felizmente después se llevó adelante la muestra. Bien. Pero todavía veo que hay como una confusión de creer que un museo es un mausoleo. Claro, claro, ataduras. Y esta muestra, creo, está una forma contraria a esa forma de pensar. Y entonces esto creó muchas resistencias. Hubo muchísimas resistencias. Pero bueno, sí, tu obra se impuso. La obra se impuso y pasan cosas increíbles, ¿cierto? De gente que me habla con las mejillas húmedas, me agradece. Gente que me dice, maestro, hice 500 kilómetros para llegar hasta aquí. Maestro, vine desde Salta por el día para ver su muestra. Situaciones emotivas todo el tiempo. Qué maravilla, qué maravilla. Todo el tiempo, una cosa muy viva, una cosa así de mucha vibración y una cosa de mucha energía dentro de la sala, permanentemente. Qué maravilla. Sí, bueno, el día que fui lo sentí eso. Corría entre la gente. Había además algo que se crea en las exposiciones, además, ¿no? Algo como de mi rito, ¿no? Es como una religión aparte. Eso. Bueno, es que es un templo, en realidad. Es un templo, vamos a decirlo así. Sí, sí, sí. Es un templo porque hay una conexión con una espiritualidad, ¿no es cierto? Y hasta se podría decir que es como la espiritualidad verdadera a través del arte. 23 horas 59 minutos, qué pena tener que cortarlo porque termina el programa a las 12. Qué pena, sí, ¿no? Sí, qué placer haber tenido a Eugenio Cutica, ¿no? Que su voz haya quedado acá en la historia de nuestro... Por amor al arte, por amor a tu arte hoy, Eugenio Cutica, con todo nuestro amor y con toda nuestra admiración. Gracias Hugo. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por tener la oportunidad de hablarle a todos los oyentes de todos los confines de mi país. Para mí es una gran emoción. Para nosotros también haberte tenido, Eugenio. Y para Polaco también, mira cómo le canta, como nunca. Gracias, chicos, hasta mañana. Se quedan con los muchachos de la Coca, es pa'l Ferné. Cutica aquí con nosotros hoy, no te lo pierdas, hasta el 7 de junio. Museo Nacional de Bellas Artes. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho